Cuando el amor se da sinceramente, cuando el amor se da profundamente, cuando el amor se da ardientemente, se da sin pretender, se lo ofrece simplemente. Y hoy tengo más feliz el corazón al ver que estoy viviendo una ilusión. Sin exigir, es el amor, es el amor, es el amor. Cuando el amor se da sin regateos, cuando el amor se da sin retaseos, cuando el amor se da sin titubeos, queremos complacer los mínimos deseos. Y hoy tengo más feliz el corazón Es el amor, es el amor, es el amor. Y hoy tengo más feliz el corazón al ver que estoy viviendo una ilusión. Te vi sin pretender, sin exigir. Es el amor, es el amor.